trata de comer. Yo como lo más sabroso, y si me dan a escoger, escojo lo más costoso. Y si me dan a escoger, escojo lo más costoso. De los granos el maíz, de los pescados el mero, de las aves la perdiz y de la gallina el cuero. De los granos el maíz, de los pescados el mero, de las aves la perdiz y de la gallina el cuero. Trata de mujer, me gustan las más bonitas y que me sepan querer, solteras y jovencitas, y que me sepan querer, solteras y jovencitas.